Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con otro de los diputados de nuestro departamento, en este caso Eduardo Antonini, el representante a nivel de la Cámara de Diputados del Frente Amplio. Bienvenido, Eduardo, gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, un gusto y un saludo a la audiencia de la radio. Algunos temitas que tenemos en la mesa para abordar contigo, y uno de ellos, hablando primero a nivel nacional y después viniendo a su situación a nivel departamental, es lo que tiene que ver con la salud y con lo que pasó esta semana a nivel de la Cámara de Diputados, donde recibieron allí tanto al ministro de Salud Pública como a el presidente de ACE. En lo personal, ¿satisfecho con las exposiciones de los dos jerarcas? No, la verdad, en absoluto. Mire, la misma sensación que cuando hacemos pedidos de informes y se nos contesta otra cosa de la que preguntamos. De todas las preguntas que hizo la diputada que interpelaba, Lucía Echeverri, no se contestó ninguna. Sin embargo, nos aplicaron una masa de varias horas contando cómo habían puesto un aire acondicionado en el hospital de Tomás Govenzol, o cómo habían cambiado tres lamparitas de no sé en qué otro hospital, tipo una rendición de cuentas, pero no se contestó absolutamente nada de lo que se preguntó. ¿Y qué fue lo que quedó pendiente sin respuesta? Y bueno, quedó pendiente todo. Si quieres, yo le puedo decir lo que quedó pendiente de Maldonado, que me parece importante. El otro, a ver, mire, la diputada Echeverri hizo 23 preguntas sobre por qué no, sobre la falta de medicamentos, y no le contestaron. Nada, nada, ni una palabra. Porque lo que dijeron es que hay medicamentos, lo que ellos dicen, que medicamentos hay. Entonces, bueno, hay una gran contradicción con lo que sufren los usuarios de ACE en todo el país cuando van a levantar medicamentos y lo que dice el presidente de ACE. Esto no era una interpelación, era un llamado a la sesión. Llamado de, a sala, de sí. Diputado, sí, llamado sí. A sala, simplemente. Se llama en régimen de comisión general. En definitiva, ¿tuvo parecidos a una interpelación? A ver, es muy parecido a una interpelación, es parecido. Uh-huh. La diferencia es que la interpelación, los diputados pueden pedir la censura de un ministro. En este caso no hay pedidos de censura cuando es un llamado a sala. Lo que nosotros queríamos era tener de primera mano, en general en todo el país, bueno, porque faltaban medicamentos, porque se daban determinadas carencias, que no lo pudimos hacer. ¿Esto de la falta de medicamentos siempre fue igual o es un problema que se empieza a agravar ahora? No, es un problema que se agrava ahora, sí, porque los medicamentos, estamos hablando de los medicamentos básicos, lo que está faltando ahora no son medicamentos de alto costo, no nos referimos a eso, nos referimos a que el usuario de ACE, cuando va a levantar los medicamentos para los inhaladores para el asma, no hay; cuando va a levantar la aspirina cardiológica, no hay; está hablando de que va a levantar un antibiótico de estos genéricos de amplio espectro y no hay; va a levantar analgésico y no hay. Hay un faltante evidente que lo sienten los usuarios. Por eso digo, no es un problema de Antonini, es un problema de los usuarios. Sí. Usuarios van y no están los medicamentos, y esa es la verdadera milanesa. En Maldonado, en San Carlos, pero también en Canelones, también en Montevideo, también en Artigas, en todos lados, igual en todo el país. Bien, bien. Pero ni Salinas ni Cipriani dieron respuesta concreta sobre eso, o reconocieron de alguna forma que la dificultad existiera. Cipriani lo que dijo fue que los medicamentos están, que quizás había algún problema en la distribución, que lo iban a arreglar, pero que los medicamentos estaban, que no era que faltaran medicamentos. Y Cipriani no explicó. Eso no es lo que siente la gente. Pero Cipriani no explicó por qué unos días antes había dicho que si era necesario se iba algo así como a privatizar el tema, sí, de las farmacias en los hospitales. Se le preguntó justamente por eso, varios diputados incluso le leyeron recortes de prensa, él no contestó. Nada, ni una palabra. No, sobre eso no, habló sobre otras cosas. Yo le vuelvo a decir, mire que lo que hablamos usted y cualquier vecino que nos está escuchando, va a la página del Parlamento, están las grabaciones de la sesión entera, ¿no? Se puede ver todo y escuchar todo lo que pasó, ¿no? Bien, bien, pero la idea es a través de un diputado de la oposición. No, lo que le quiero decir es que se puede, que esto es el acceso público. Sí, sí, No hay que creerle a Antonini, ¿no? Está claro, se puede verificar. Está claro. Bueno, Antonini, hablemos del departamento de Maldonado, porque allí, sí, Cipriani dijo que el hospital de San Carlos iba a recuperar su independencia. Sí, sí, bien. Yo, ahí si me permite todo, que estoy muy involucrado en este tema, entonces tengo que hablar. Primero, en estos dos años, Cipriani me ha demostrado, que yo soy una persona que respeto muchísimo a todo el mundo, ¿no? A quien se merece el respeto. No le voy a decir yo a Cipriani, en estos años he aprendido que no le puedo creer absolutamente nada de lo que me dice. Si me dice buenas noches, salgo afuera a mirar a ver si hay sol o si es de día o es de noche. No le creo. Y cual encantador de serpientes, dijo lo que la gente de San Carlos quería escuchar. Bien, pero ¿por qué no le cree a Porque en reiteradas oportunidades me ha faltado a la verdad. Y si quiere, la última vez que faltó fue cuando vino al hospital de Maldonado, los diputados de gobierno se habían reunido y estaban allí, y él le dijo a la prensa que yo había sido invitado y yo no había sido invitado. Esa es la última. Después, en reiteradas ocasiones, no me ha faltado la verdad, por eso, incluso en los pedidos de informe, me contesta otra cosa de lo que le pregunto, así que no le creo. Y de otra parte, dijo lo que, refiriéndose al hospital, lo que dijo fue lo que la gente de San Carlos quería escuchar, que es un tema cultural, ¿no? Para la gente que esté en un papel que diga centro hospitalario, es otra cosa. Entonces, lo que dijo fue que en la próxima rendición de cuentas lo iban a hacer separar del centro hospitalario, iban a dividir el centro hospitalario. Bien, no dijo que iba a solucionar los problemas, no dijo que le iba a poner los recursos para que funcionara correctamente, para que contratara el personal que le falta, para que pudiera tener los recursos, dijo que lo iba a separar. Así que en eso estamos y esperaremos la rendición de cuentas a que venga la separación, pero no dijo que iba a solucionar los problemas. Pero porque no los problemas, pero ¿y los qué, problemas y qué, no son porque sea ¿qué incluye? A ver, los problemas que tiene el hospital de San Carlos. Bueno, los problemas que tiene el hospital de San Carlos, Jorge, no es que esté anexado al centro hospitalario administrativamente. Es que no tiene recursos económicos, pero también no los tiene el hospital de Maldonado porque hubo recortes en el presupuesto. Y porque además hay una pésima administración. Si la gestión es pésima, si la administración es pésima, arranquemos que el propio director del centro hospitalario Maldonado San Carlos se autoadjudica a sí mismo para ganar plata 576 horas de guardia de cirugía mensuales, y si ya arrancamos que hay un mal administrador ahí, ¿no? De ahí para abajo todo puede suceder. Ahora, Eduardo, está bien, pero en tus palabras recientes dijiste, lo que dijo es que el hospital de San Carlos iba a recuperar su independencia. ¿Independencia? ¿Qué significa la palabra independencia en este caso? Bueno, lo que pasa es que independencia significa que en el papel, yo le voy a decir, no hay más centro hospitalario Maldonado San Carlos, hay una unidad ejecutora Hospital Maldonado, una unidad ejecutora Hospital San Carlos. Como era antes. Siempre la misma, ¿no? ¿Cómo era antes? Sí, si quiere hacemos un poco de historia en esto, ¿no? Porque mire, en el 2005 el Frente Amplio asumió el gobierno y el Hospital de San Carlos no era hospital. Era centro auxiliar de salud. El Frente Amplio, en estos los 15 años de gobierno, le cambió, lo pasó a hospital, que hospital significa, o sea, que lo cambió de rango, servicios. Digamos, lo cambió de rango. Lo cambió de rango, lo ascendió de rango, sí. Lo ascendió, en vez de ser, le dio más servicios para que pudiera tener el rango de hospital. Pasó a tener el rango de hospital. En el presupuesto 2015-2020, en ese presupuesto de 2015, lo que se vota es para trabajar mejor administrativamente y que los recursos, poder administrar mejor los recursos, esa fue la intención, se crea la unidad ejecutora 102, que es Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. Eso es el tema. Ahora, si usted lo administra bien, no habría estos problemas. Si lo administra mal, están estos problemas. No es porque sea independiente o no, y yo no estoy en contra de dar la discusión, de que sea. Si a la población de San Carlos ellos sienten que teniendo que el hospital de San Carlos no tiene nada que ver con el hospital de Maldonado, si esa es la cuestión cultural, yo no estoy en desacuerdo, pero el tema es que hay que darle los recursos. Cipriani no dijo que le iba a dar los recursos pertinentes, porque los recursos son finitos, ¿no? Si usted, hay recursos que van, si van 100 pesos para el hospital de Maldonado, y usted separa el hospital de Maldonado, que ahí deberían distribuirse, si usted separa el hospital, lo que va a hacer de esos 100 pesos, hay una parte que le va a ir directo al hospital de San Carlos, que además va a tener que crear sus propias funciones administrativas, contables y todo lo demás. Pero no dijo que le va a dar más recursos, porque el problema, no vuelvo a insistir, no es que esté unido, el problema es que no le llegan los recursos. Ese es el grave problema. A ver, la unificación de los hospitales Maldonado San Carlos se dio durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio. Sí, fue una experiencia, ¿sí?, que comenzó en el 2015. ¿Consideras que en esos 5 años eso funcionó bien? ¿Y consideras que en esos 5 años los vecinos de San Carlos estaban conformes, satisfechos con las modificaciones? Bueno, hay dos cosas. Yo creo que tenía un funcionamiento que si usted se para y mira, dice, bueno, se hizo durante esos 5 años, se acondicionó el hospital durante esos años que del centro hospitalario se realizó la casa esta de salud mental, perdón, la casa no, el pabellón, ¿pabellón? De salud mental, sí, que se hizo todo nuevo, sí, se comenzó a edificar el centro de radioterapia. Uh-huh. Yo creo que hubo un cambio. Seguramente los vecinos y las vecinas de San Carlos sientan una cuestión cultural de que de alguna forma, aunque el cartel siga diciendo así Hospital Alvariza de San Carlos, si en un papel dice que depende de Maldonado, esto es una cuestión cultural, histórica, que viene desde 1800, ¿no? Es decir, esa cuestión de sentir que esto es mío, no es que es de Maldonado. Y yo respeto las cuestiones culturales, ¿no? Pero creo que hay que separar una necesidad cultural de una realidad. Y la realidad es que hoy la pésima administración del centro hospitalario Maldonado San Carlos hace que el hospital de San Carlos tenga los problemas que tiene, reales, pero que el hospital de Maldonado también tenga los problemas reales que tiene, ¿no? Bien, creo, y conociendo a la gente de San Carlos, que lo que más le molesta a la gente de San Carlos es que de alguna forma siente que tienen independencia del hospital de Maldonado para algunos servicios, para algunas atenciones, ¿por qué no para algunas internaciones? Y otro tema que realmente afecta mucho es el hecho de que muchas mujeres tengan que ir a internarse a Maldonado para sí, hacer el parto, y en definitiva que sí, dejen de nacer carolinos autóctonos. Sí, y eso en una ciudad como San Carlos es algo muy pesado, ¿no? Es algo muy... Mire, yo en estos momentos estoy sentado en San Carlos. Uh-huh. Estoy en San Carlos. Yo sí, nací en San Carlos. Uh-huh. Nací en San Carlos cuando la situación era al revés. Era al revés. De Maldonado sí, había que venir a nacer a San Carlos. Sí. Comentábamos eso es recién con el Toto Núñez que nos encontramos ahí. Sí, lo que yo quiero aclararle, Jorge Méndez, me gustaría poder aclararle a la audiencia, a la gente está escuchando, Cipriani, cuando dijo voy a separar esto porque fue un invento del Frente Amplio, ese invento estuvo mal, le sacó la identidad a los carolinos, bla, bla, bla, también dijo vamos a hacer en la rendición de cuentas, vamos a mandar para que vuelva a tener autonomía, pero, y ahí el pero, vio que siempre es muy importante, lo que viene después del pero y la coma es importante. Pero no van a nacer niños en San Carlos, van a seguir naciendo en Maldonado porque por una cuestión de administración de recursos hay que centralizar el Maldonado. Y después dijo, y cirugías de urgencia no va a haber, como no hay ahora, porque hay que seguir, por la cuestión de administrar los recursos, hay que seguir haciéndolo, derivando a Maldonado. En definitiva, lo que está diciendo es, lo que le voy a dar es culturalmente la cuestión de que en un papel la gente sienta que no depende de Maldonado. Después va a seguir funcionando igual, porque cuando usted tiene un centro hospitalario grande a 13 kilómetros de distancia, que es muchísimo menos distancia de la que tiene el Hospital Maciel con el Cerro de Montevideo, por ejemplo, o con cualquier otro lugar, obviamente usted deriva al lugar donde tiene más capacidad técnica. Es decir, yo quiero aclararlo eso, porque si Pialis bien dijo eso y fue el título que se tomó, hay que decir lo que dijo después. No van a nacer niños en San Carlos, no va a haber cirugías de urgencia en San Carlos, en definitiva va a seguir funcionando como ahora, va a tener que coordinar con el hospital de Maldonado, un montón de cosas, entre ellas los nacimientos. Antonini, otro tema, ¿en qué está todo lo relativo a la denuncia del Frente Amplio en la justicia por la situación de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo? Bien, yo le contesto, si me permite un minutito, Jorge, sí, ser sintético, decir algo del tema que faltó. Yo hice preguntas, hice básicamente tres preguntas. ¿Me está hablando de la reunión del Parlamento el otro día? Sí, de la comparecencia. Sí. A Salinas, Cipriani y a Henderson. Primero, si los recursos se iban a asignar en la rendición de cuentas, los recursos para poner en funcionamiento el Centro de Radioterapia de San Carlos, que está el edificio construido y no tiene está contenido. Vacío. Y eso es un reclamo, está vacío. Uh-huh. Bueno, esa pregunta no fue respondida. Bien. Segunda pregunta, le preguntamos tanto al ministro de Salud Pública, si estaba en conocimiento, como a Cipriani, como a Henderson, que es el gerente general de ACE, si estaban en conocimiento y avalaban que el director del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos cobrara 576 horas de guardia como compensación de cirugía, que Cipriani dijo a la prensa que era para compensarle el salario. Eso lo dice, pero en los pedidos de informes me contesta otra cosa, no me habla del tema. Entonces hicimos otro pedido de informe, pero además en sala le preguntamos directamente y no nos respondió. Y punto tres, y no es menor, le preguntamos si puede haber gente trabajando en negro en un hospital, si no es una falta administrativa gravísima que haya personal trabajando en un hospital que no esté que no integre la plantilla, que esté en negro, que esté fuera de aportes, que esté completamente en negro, a ver si eso no es una falta administrativa gravísima, y si estaban en conocimiento de que eso estaba sucediendo en el Hospital de Maldonado, que tenemos denuncia de eso, y tampoco se nos respondió. Quiero dejar eso claro porque son tres cosas muy importantes y no se respondieron. Vale la aclaración. Del tema Cardoso, nosotros presentamos una ampliación de la denuncia quizás el mes pasado, no recuerdo. Uh-huh. Sí, al levantarse el receso, a los pocos días levantado el receso. Sí, quizás el mes pasado o el otro, ¿no? La verdad no lo tengo bien presente. Presentamos una ampliación de la denuncia con los elementos que se habían agregado desde que se hizo la denuncia en septiembre del año pasado. Ahí habían elementos que se agregaron de investigaciones periodísticas nuevas, elementos que se agregaron por las declaraciones de las propias personas que fueron a declarar a la comisión investigadora. Así que eso lo presentamos como ampliación. Estuvimos reunidos con los abogados y con el fiscal Gilberto Rodríguez. Uh-huh. Él se estaba interiorizando. Fiscalía tiene muchísimo trabajo, el mismo fiscal de delitos económicos complejos, que es donde está esto, tiene, por ejemplo, tiene lo de Catón Natí, ¿no? Lo del puerto, es un elemento bastante importante. El equipo del fiscal se estaba interiorizando del tema, así que bueno, ellos están trabajando ahí, veremos qué es lo que sucede. Obviamente que la fiscalía tiene un montón de trabajo y no le sobra personal, así que están trabajando, pero en esa reunión se interiorizó bastante del tema, ¿no? Quería más allá de los papeles conocer nuestra opinión, y seguramente se estarían comunicando también con los abogados de la otra parte, ¿no? Ahí está en esa cuestión de investigación de fiscalía, que no le podría aportar más datos que esos. Eduardo Antonini, gracias por esta charla muy amable. No, por favor, un gusto, Jorge, como siempre, y un saludo a la audiencia de la radio. Buena jornada. Igualmente.